Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que se generaron durante la semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar este humilde espacio. Y les recuerdo www.archive.org. En este sitio web ustedes colocan en el buscador una fecha, El Galeón Clandestino, y pueden dar con nuestro material. Tenemos varios temas para poder compartir con ustedes. Organizaciones de derechos humanos han destacado el trabajo de la justicia en la región de Valparaíso después de mucho tiempo de inercia y premeditación a la hora de retrasar las investigaciones por causas de delitos de lesa humanidad. También, cómo no hablar del caso de una joven de 13 años violada en el sur de nuestro país y que finalmente tuvo un bebé respecto de esta misma violación, un caso que reabrió respecto del aborto terapéutico en nuestro país y en general del aborto. También vamos a estar hablando acerca de materias patrimoniales de Valparaíso. Organismos internacionales hablaron acerca de la situación de Valparaíso después de 2 años del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de la ciudad. También vamos a estar hablando acerca de esta misma materia. Y, por supuesto, también vamos a estar muy atentos con Quintero. Novedades desde la Bahía de Quintero, los pescadores en alerta y con bastante molestia. Para esta jornada vamos a estar compartiendo toda la música y el rock progresivo de Bim Rinzo, una banda porteña que en su momento realizó diferentes registros. Tienen algo de tiempo ya estas canciones, así que vamos a estar entonces con mucho rock a esta hora en El Galeón Clandestino. Muy bienvenidos y bienvenidas, comenzamos con el primer corte de la agrupación Bim Rinzo, que suena muy conocida en Valparaíso. El primer tema musical se llama Viaje. Thank you. los placeres. La cosa empieza el año, a mediados del año 89, cuando se me acerca una persona que yo no conocía, pero que andaba buscando colaboración para poder armar una radio en Placeres. Yo tenía acceso a un transmisor que había sido utilizado para intervenir la radio y la frecuencia de audio de TVN. Era un transmisor que se usaba, que lo usaba el MIR para eso. Entonces yo le propuse al Pato de que habilitáramos ese transmisor para poder materializar la idea que él tenía. Él tenía la idea de montar una radio en Placeres y yo tenía el transmisor y andaba buscando a alguien que, o un grupo de personas que pudiera darle uso a ese transmisor. Coincidieron estas situaciones y eso permitió echar a funcionar, yo creo que más o menos a finales del año 89, empezar a transmitir la radio Placeres. Radio Placeres. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radioneta.cl, a la gente de Radio Extremo en Reñaca Alto y, por supuesto, a la gente de Radio Galáctica en San Antonio. El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, es el magistrado a cargo de sustanciar las causas por delitos de lesa humanidad en la región. Son cerca de 70 los casos en el Tribunal de Alzada porteño. Desde que asumió como ministro en visita, Arancibia ha determinado diferentes medidas. Un auto de procesamiento en la investigación por los delitos de secuestro y torturas de los hermanos Claudio y Sonia Núñez Rodríguez, perpetrados a partir del 16 de octubre de 1973 en La Calera. También determinó auto de procesamiento por el delito de homicidio calificado de Marcelo Esteban Miño Logan y David Marco Miño Logan, hechos de enero de 1985 en Quillota. También determinó encausamientos en la detención y tortura del historiador y docente Félix Francisco Figueras Ubach, secuestrado desde su domicilio el 11 de septiembre de 1973 en Viña del Mar. Sobre este último caso habla Nelson Cabrera de la agrupación Octubre. Bueno, la referencia que yo tengo era el compromiso con el gobierno popular y todas las actividades a lo que era la periferia de Valparaíso. Entonces, para mí es un gran recuerdo, él era un extranjero y pienso, digamos, que se ensañaron dentro de la visión que tenían estos grupos represores con respecto al extranjero, ¿sabes? Una xenofobia maldita, digamos, que se manifiesta en estas desapariciones cobardes. Con estas resoluciones, las expectativas de las familias de las víctimas, también de las organizaciones de derechos humanos, son altas. Escuchen a Nelson Aramburú, de la agrupación de expresos políticos. Y esperamos, confiamos, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos, está Nora Torres de la agrupación de familiares de ejecutados, están los amigos de Miguel Woodward, y hay muchas organizaciones de derechos humanos que estamos viendo el trabajo que ha venido desarrollando en los últimos dos meses con una pasión desde que asumió el cargo el ministro Arancibia, que nos tiene muy esperanzados. Públicamente hacemos un reconocimiento. Otro de los hitos del trabajo de Arancibia Pinto ha sido la visita al cuartel Silva Palma. Esto para una inspección ocular en el marco de una investigación por torturas y detenciones de parte de la Armada. Habla a continuación Víctor López, presidente de la agrupación de marinos constitucionalistas. Ahora nosotros estamos muy satisfechos porque, usted comprenderá, llevamos 13 años con una querella donde hemos tenido cuatro. Este es el cuarto juez que nos toca y es el único juez que ha tenido la valentía, diría yo, de solicitar a las instituciones de acceso al recinto para verificar en terreno, en situ, lo que allí ocurrió y reconocer los lugares que todos los que fueron violentados en sus derechos estuvieron recluidos. Así entonces las expectativas existen y también ciertos hechos procesales. También hay que considerar un dato: la Corte de Apelaciones de Valparaíso nunca nunca tuvo la iniciativa en algún momento de poder investigar y poder resolver estos mismos casos. Estamos en otro momento, tal vez, de la justicia, pero igualmente se pueden avanzar investigaciones, pero lo importante es tener resultados. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar un nuevo corte de la agrupación Bim Rinzo, rock progresivo de Valparaíso. El siguiente tema musical se llama Tambient. Thank you. escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo a la gente de Radio Villa Francia, también a la gente de Radio Primero de Mayo y a la radio Juan Gómez Millas. El 29 de septiembre de este año, el Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo en Chile, Miles, difundió en redes sociales un video acerca de la necesidad de garantizar la opción de un aborto terapéutico legal. Escuchen el audio de este video. Chile es uno de los 7 países en el mundo que tiene penalizado el aborto. Las mujeres desde 1931 hasta el año 1989 tenían el derecho a decidir sobre su cuerpo. Diversos organismos internacionales de derechos humanos le han recomendado al Estado la despenalización del aborto. Diariamente en Chile, 17 mujeres son víctimas de violación. Un 80% ocurren en un contexto intrafamiliar. Actualmente, las mujeres no tienen derecho a decidir. El 71% de la población está de acuerdo con legalizar el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, la inviabilidad fetal extrauterina y en caso de violación. El Estado debe garantizar los derechos a las mujeres. El debate acerca del aborto en Chile se ha reactivado por el caso de una niña de 13 años que, producto de una violación, tuvo un embarazo. El movimiento ha insistido en la difusión de este audiovisual, apelando a que son muchos los casos en los cuales las niñas son abusadas. Y aunque no todas las violaciones pueden terminar en un embarazo, hay una desprotección de las mujeres en esta temática. La presidenta de esta organización, Miles, Claudia Dides, dijo que en Chile hay 17 violaciones a diario. Y la vida de las mujeres con embarazos complicados no están resguardados por una normativa. Hay que recordar que el 21 de mayo de este año, la presidenta Michelle Bachelet comprometió en un mensaje la presentación de un proyecto de ley acerca de aborto y que estaba dedicado a 3 causales: violación, inviabilidad y también en casos de riesgo de muerte de la madre. Es delicada la situación. Y nuevamente vemos de que existe una necesidad que no se cuida y no se legisla. Y además se trata de bloquear por parte de los grupos más conservadores de nuestro país. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar a la agrupación Bim Rinzo, rock progresivo de Valparaíso. El siguiente tema musical, Demonios con Corbata. La pancarta publicitaria. María un viejo con corbata entra a la carnicería y vende su cerebro como carne molida. Lamentablemente, vienen los demonios con corbata. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Antú, a la gente de Radio Conciencia en Rosario y a la gente de Radio Manque en Rancagua. Después de 2 años de finalizado el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, una visión crítica manifestó en cuanto a su implementación el Banco Interamericano del Desarrollo. El programa fue creado el 2006, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Fue concebido como una intervención de manera integral al territorio urbano de Valparaíso, centrándose fundamentalmente en sectores con infraestructura y preexistencia de valor histórico e identidad cultural. Para este proyecto se determinaron cerca de 75 millones de dólares, un tercio de estos, 25, puesto por el BID, los otros 50 por parte del gobierno de Chile, y el programa duró 6 años. El representante del Banco Interamericano del Desarrollo en Chile, Coldo Echevarría, señaló que valora la recuperación que se haya logrado en la ciudad, pero considera que no se logró en plenitud territorial. El programa fue exitoso en algunas partes de la ciudad donde intervino y activó, gatilló inversiones privadas, especialmente en el Cerro Alegre y en el Cerro Concepción. Quizás no ha sido tan exitoso en el barrio Puerto, porque las necesidades de restauración eran más profundas. Al tiempo, además, se produjeron varios accidentes con algunas catástrofes, incendios, una explosión de gas, que generaron más necesidades que no estaban en su momento cubiertas, y esto en esta zona en particular, el barrio Puerto, deja un poco la sensación de que queda todavía mucho por hacer. En la mirada ciudadana hay críticas al programa. Apunta principalmente a la falta de participación, a la falta de identidad, aunque hay matices acerca de algunos logros. Sandra Horn, arquitecta, en su momento miembro de Ciudadanos por Valparaíso, actualmente presidenta de la Junta de Vecinos de Cerro Alegre, señala que los errores del programa vienen del problema que no fue aplicado en conjunto con la comunidad. También fue crítica de varias iniciativas que incluso considera sin sentido. Toda la ciudad patrimonial tiene que tener un plan de desarrollo. Valparaíso hasta el día de hoy todavía no la tiene. No existe la experiencia en Chile de ciudad patrimonial, pero de todas maneras tampoco se intentó consultarle a la gente qué es lo que querían para la ciudad. Se hizo como a puertas cerradas con gente de afuera, con gente que no era porteña. ¿Cuántos millones fueron para Tirón y hacer ese sombrerito, cambiar la insignia de Valparaíso? Mientras tanto, Jorge Martínez, presidente de la Fundación Piensa, señaló que el criterio territorial también pesó en las instancias de resoluciones del programa y que la ciudad no tenía la representación que se necesitaba. Se creó un comité del BID que estaba integrado principalmente por Santiago, la subsecretaria de Desarrollo Regional, un representante del BID, en fin. Y estaba el alcalde, pero yo seguía casi en minoría. O sea, no fue quienes dirigían el BID, principalmente gente de la zona. Le faltó, a mi juicio, autonomía velocidad y centrarse en mayor esfuerzo en los proyectos emblemáticos en los distintos sectores de la ciudad que estaban considerados en su inicio. El ex director del programa, el arquitecto Roberto Barría, señaló que sí se realizó una consulta ciudadana acerca de las prioridades de recuperación en la ciudad, pero que faltó una suerte de mirada estratégica para poder entenderlo. Se priorizó demasiado en lo físico. Había que tal vez priorizar también el recuperar una condición cultural. A lo mejor había un proceso educativo que hacer, una inserción más, nivelación cultural del sistema social para que aprendiera a valorar cuál era el verdadero valor de lo preexistente en que ellos existen. No tiene la idea de cómo el valor de lo preexistente es para él un mecanismo de superación de su condición precaria. 75 millones de dólares y con un problema político fundamental, la participación. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de la agrupación Bim Rinzo, rock progresivo. El tema se llama Acuático. We'll be right back. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de FM Freeway en Argentina y, por supuesto, a la gente de Radio Quinchemapu, que se han unido a los diferentes proyectos que nos dan un espacio, un gran valor. Muchas gracias por todo. Y también, por supuesto, un abrazo a la gente de Agencia de Noticias y Una Mirada de la Realidad.blogspot.com. La empresa Puerto Valparaíso defendió el proyecto de ampliación del Terminal 2. Este proyecto consiste en ampliar una parte de los terminales que actualmente se operaban por parte de operadores públicos, pues bien, ahora lo van a tener operadores privados. Resulta que este terminal se ubica en paralelo a una parte central de la ciudad. Y se ha hablado respecto de que se podría instalar un verdadero muro de contenedores en Valparaíso. El presidente de EPB, de la empresa Puerto Valparaíso, Raúl Ursúa, señaló que el proyecto va a tener un impacto visual, pero dice que van a haber espacios de vista en el plan y la vista desde los cerros estará intacta. El único impacto que podría generar el Terminal 2 sería un impacto visual, pero de acuerdo a cómo está presentado el proyecto y a las observaciones que con toda seguridad va a obtener en la tramitación ambiental, está planificado y pensado abrir ventanas de espacio al mar, de tal forma que las vistas no se pierdan. Si uno se ubica en los cerros, prácticamente no hay ningún obstáculo a la visual de Valparaíso. También señaló un tema respecto de la ciudad misma, que tiene un desarrollo portuario. Y no hay que olvidarse que Valparaíso, que es patrimonio de la humanidad, una de las cosas importantes para que eso ocurriera es su actividad portuaria. De la misma forma, no hay que olvidarse que la gran mayoría de la gente que viene a Valparaíso visita los miradores para ver la actividad portuaria. El Muelle Prat, la gran mayoría de personas que lo visitan es para ver el trabajo de los buques. Por lo tanto, no debería llamarlo la atención de tener actividades y operaciones portuarias frente a la ciudad. Sobre todo pensando en inversiones que son del orden de los 500 millones de dólares. El director de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso, Sergio Vidart, advirtió que la tramitación de esta estructura, que plantea levantar la española OHL a través de su filial Terminal Cerros de Valparaíso, es casi un nombre de fantasía, esto no es considerado como fácil. Conversamos con él, escuchen el diálogo a continuación. Preguntarle cuáles son las principales complejidades de implementar el proyecto Terminal 2 en Valparaíso. Bueno, las principales, podríamos decir, variables que afectan mucho a este tipo de proyecto y particularmente de acuerdo a nuestra ley ambiental son el tema de los restos arqueológicos. Hay que recordar que mucha de esa zona es relleno y lo más probable es que ya existen rumores, digamos, yo no tengo nada confirmado, de que se han encontrado restos arqueológicos de nada en un día del siglo pasado y que eso, de acuerdo a nuestra ley, significa lograr establecer algunas medidas de mitigación con los restos arqueológicos y particularmente es bastante estricta el tema de mover los restos de ahí y simplemente rellenar o tapar. Entonces yo veo que ahí hay un complejo importante. Y la otra parte también que es preocupante es la conexión, porque acuérdense que el Terminal 2 colinda con el Muelle Prat, que es un espacio público, y posteriormente, ¿cierto?, viene TPS. Bueno, el movimiento de los contenedores que saldrían de este Terminal 2 tendrían que pasar por donde está este espacio público del Muelle Prat, y eso implicó desarrollar un un túnel entre este terminal y TPS, que es un túnel bastante complejo también, donde probablemente se encuentran muchas napas submarinas, y además habría un problema vial ahí de la curva del túnel en relación a los edificios que están ahí. Entonces yo lo veo bastante complicado, no imposible, pero como lo dije en el diario, creo que va a sufrir varios traspiés el proyecto en este trámite. En este sentido también, el impacto urbano en la zona de la ciudad. Usted planteaba el tema de los restos arqueológicos, claro, porque antes esta zona era borde costero, era un paseo costero, digamos, en donde tiene también su historia. Ahí estaban también efectivamente diferentes actividades, llevaba a la gente justamente también al mismo borde costero de la ciudad. Eso ha sido también un debate. Preguntarle, ¿cuál podría ser el impacto urbano colocar también los mismos terminales? Porque colocar los terminales, colocar carga, significa que tendríamos más o menos un paisaje urbano que es muy parecido a esta zona en donde están también los otros sitios, junto a los antiguos almacenes fiscales, que actualmente son de la Armada, en este sector de la calle Antonio Varas, entre lo que es la Plaza Aduana y también el sector de San Mateo. ¿Estaríamos entonces viendo algunas grúas gantry? ¿Estaríamos viendo contenedores en este mismo sector? Bueno, por supuesto, hay un impacto urbano de visual, ¿cierto?, que va a tener, de hecho, ese sector, digamos, de ahí de Edwards, que es el sector, podríamos decir, que el corazón de la ciudad hacia la costa, va a tener obviamente un impacto visual de contenedores, también probablemente la plusvalía de muchas de las propiedades que estén ahí al frente tengan también algún cambio en relación a su valor. Y el tema es que Valparaíso quedaría prácticamente cerrada la ciudad, digamos, con un cerco absolutamente físico, donde el ciudadano simplemente, a la altura del nivel del mar, simplemente vería la ruta de contenedores. No es muy amigable, podemos decir, como desarrollo urbano para la ciudad de Valparaíso. Sin embargo, por otro lado, Valparaíso requiere que su puerto crezca, y ya está llegando a su máxima capacidad, por lo tanto, de acuerdo al desarrollo de la economía del país, pensando en los próximos 50 años, obviamente que entre 10 millones de toneladas vamos a tener del orden de 20, 25 millones, a lo mejor 30, por lo tanto se necesita crear mayor capacidad portuaria. Ahora, el lugar, en la bahía, pueden haber otros lugares también, pero el concepto de ese terminal lo que hace es que duplica la capacidad actual de Valparaíso y permite la entrada de dos post-Panamax, que permitiría en cierta medida dar mayor capacidad competitiva al puerto para recibir carga, tanto salida como entrada de carga. Los actuales tipos de naves que se están desarrollando con economías de escala, ya estamos en naves, ¿cierto?, que están moviendo, ¿cierto?, sobre 9.000 contenedores, y luego van a salir, ya están circulando en el mundo, los super post-Panamax, vale decir, ya estamos hablando de 14.000 contenedores, y nosotros no tenemos la capacidad de recibir ninguno de esos buques, que tienen encalados de 15 metros aproximadamente. Entonces tenemos que pensar cómo nosotros vamos a desarrollar el puerto, pero buscar también el equilibrio entre el beneficio que tenga la ciudad como ciudad, porque la ciudad no se puede convertir en el patio trasero de un puerto, tiene que tener una simbiosis, una sinergia, ¿cierto?, entre la ciudad, la vida ciudadana y el puerto, como pasa en casi todos los puertos del mundo. A propósito de ese mismo debate, se ha hablado mucho del proyecto Molvarón, porque las personas que eran detractoras del proyecto planteaban, entre otras posiciones, algunos planteaban realizar un parque urbano, algunos planteaban hacer un plebiscito ciudadano para ver esa porción del borde costero, y algunas planteaban que eso fuera destinado a terminales. Quería preguntarle si es factible o no, porque, y a mí me surge la duda, porque antes las faenas en cuanto a los terminales portuarios que estaban allí estaban dedicados a descargar carbón. Ahí estaban también las maestranzas ferroviarias, en esta zona de Barón, antes de Portales. Quería preguntarle, ¿es factible ahí colocar terminales? Sí, o sea, hoy en día la tecnología te permite poner básicamente en muchas partes de la bahía. El tema es el siguiente, que hoy lo que nosotros movíamos de carga, digamos, en el siglo pasado, carga de granel, antes que saliera el contenedor, era una arquitectura logística. logística absolutamente distinta a la que hoy en día se necesita. Hoy en día se necesitan puertos inteligentes que puedan, digamos, tener muy poco tiempo un contenedor, ¿cierto?, en el borde costero, que este contenedor sea bajado por una grúa, subido ojalá a un tren o a una cosa rápida, digamos, que lo lleve hacia hacia el interior, digamos, lo que le llamamos, ¿cierto?, los puertos secos, la SEAL, de tal forma de que el terminal, digamos, de atraque simplemente sea una interfase rápida y expedita de pasaje de carga. Eso es lo que en el mundo hoy en día se desarrolla, ¿cierto? Le llaman los puertos de quinta generación, ¿cierto?, que tienen esta capacidad de tener un sistema inteligente, automático, casi de movimiento de carga, donde obviamente no se producirían, digamos, toda esta cantidad de pilas de contenedores, o sería en mucho menor medida, pero nosotros todavía estamos en la generación de que va un camión, recibe el contenedor y hacemos la filita de camiones y el camión va a hacer el contenedor, y afortunadamente ya no entra por la ciudad con el nuevo acceso, ¿cierto?, al camino de la pólvora. Pero acuérdense que también está la subida, ¿cierto?, de Irlanda y que también da el camino internacional. Por lo tanto, hay que diseñar un sistema que sea absolutamente pensando en los próximos 50 años, 100 años, y que las inversiones son bastante grandes, por lo cual hay que hacer un diseño logístico, un diseño urbanístico, un diseño que también permita que esta actividad marítimo-portuaria retribuya a la ciudad, retribuya en la parte económica, retribuya en la parte de trabajo, retribuya en los empleos directos, indirectos. Que el hecho de tener una ciudad que tenga un puerto es una ventaja competitiva a su desarrollo como ciudad, y no por el contrario, digamos, que la ciudad molesta al puerto. Hay que recordar que el plan maestro que ha definido EPB considera modificar los terminales en su extensión, la ampliación del Terminal 2, la construcción del proyecto comercial Puerto Barón y el terminal de pasajeros, además de un puerto de gran escala en Yolanda. ¿Necesitamos un borde costero exclusivamente para proyectos comerciales, exclusivamente para proyectos portuarios? ¿No se pueden hacer más espacios públicos, realmente públicos? Bien, don Corleone. Don Corleone. Necesito un hombre que tenga amigos poderosos. Gracias a los empresarios. Necesito a esos políticos que tiene a su servicio como piezas de ajedrez. Gracias a la televisión chilena, a las instituciones. ¿Cuál es la ganancia para mi familia? En el primer año su ganancia será de 3 o 4 millones de dólares y después aumentará. ¿Qué se puede hacer con mis 1.000 pesos, con mis 5.000 pesos, con mis 500 pesos, con los 1.000 millones de pesos que yo puedo dar? Así como necesitamos la más moderna tecnología que vale cientos de miles de millones. Nosotros tenemos la necesidad, la obligación. Gracias a la televisión chilena, a las instituciones, gracias a los empresarios, gracias a los empresarios, gracias a los empresarios. ¡Yupi! ¡Y! ¡Vino Santa Catalina! ¡Suscríbete a la preferida! ¿Qué se puede hacer con mis 1.000 pesos, con mis 5.000 pesos, con mis 500 pesos, con los 1.000 millones de pesos que yo puedo dar? Fíjate que si solamente yo hago la propuesta a cambio de que los grandes grupos económicos en este país, me estoy refiriendo al señor Angelini, al señor Said, al señor, a los Mate, a Lusic y otros, y las transnacionales, la CTC, la Endesa España, etcétera, etcétera, aporten el 1% de sus utilidades, 1%. Y sepan ustedes que con el 1% de esas utilidades se completa la Teletón en forma permanente, permanente, y además se soluciona el problema de la salud en forma permanente. Gracias a los empresarios, gracias a la televisión chilena, a las instituciones. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Les recuerdo archive.org, ese sitio web de donde ustedes pueden recoger nuestras informaciones. pescadores de Quintero realizaron una fuerte movilización por el abandono que acusan de parte de las autoridades después del derrame del pasado 24 de septiembre. José Miguel Puerto, dirigente de los pescadores de la zona, señaló que han sentido que no se ha considerado su situación económica. Estoy hablando de pescadores que llevan 40, 50 años esperando la compensación por todo el derrame y por toda la contaminación, metales duros y todo lo que tenemos aquí. Por lo tanto, ese plan de inversión que son 42 mil millones, que son 22 mil para Puchuncaví y 20 mil para Quintero, son poco menos que para reírse. Las movilizaciones fueron fuertes, con barricadas, estuvieron cerca de 2 horas cortando las principales avenidas de Quintero. Se enfrentaron a fuerzas especiales y salieron ganando los pescadores. Nosotros nos paramos porque ARAP no cumplió la parte final, no nos trajo todos los elementos de limpieza, no cumplió con la limpieza de los motores de todas las embarcaciones, no ha sanitizado ni ha limpiado los muelles, no ha sanitizado ni ha certificado las embarcaciones. Y hago un llamado nuevamente a la Seremi Salud de ser un poco más claro con los decretos, no tan ambiguos, en donde se nos dice que podemos ir a buscar productos jibia, pero no podemos ni comercializar, ni extraer, ni distribuir productos dentro de la bahía. Pero si está el muelle sanitizado y certificado y las embarcaciones, podríamos hacer. Resulta que el presidente de la caleta de pescadores de El Manzano, en Quintero, a nombre también de Caletas Unidas de la zona, Gerardo Muñoz, sacó una declaratoria en donde señala de que ellos nada tuvieron que ver con este grupo de pescadores. Esto da a conocer entonces que existe una división entre los pescadores de Quintero, en quienes están esperando o aceptan las medidas del gobierno para la mitigación económica y quienes no, y que en este minuto se están manifestando. Y otra arista en este caso. La Fiscalía solicitó a la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI un nuevo informe. Ya el Ministerio Público de Quintero recibió un informe a propósito del episodio de contaminación. Pidieron más antecedentes. Finalizamos el galeón clandestino de la presente jornada. Agradecemos enormemente a todos los proyectos comunicacionales que nos replican. Nos encontramos la próxima semana y antes de la despedida los dejamos con el último tema musical de la agrupación Bim Rinzo, rock progresivo de Valparaíso. El tema se llama como la agrupación Bim Rinzo. Hasta luego, tengan muy buena semana.